Pito, pito, pito. El árbitro pita al final. Los Arcángeles de San Miguel, 1, Cruz del Norte, 0. Vamos al terreno de juego con más información. ¡Qué golazo, qué golazo, pero qué golazo! Hay que celebrarlo. Yo invito, vamos a mi casa, vemos el partido de la Copa, unas cervecitas y unas carnitas, ¿qué dicen? Pasen y vean qué tamaño de tele. Oh. Ah, ¿y quién lo compró? Papi. Y de ahí, papi, a la tele solo le salen hormiguitas. Qué raro, voy a revisar. Ya les traigo unas cervecitas bien frías. Pero, ¿dónde puso Rebeca las cervezas y las carnitas? No se te olvide pagar el cable. La carne está lista para asar. Ah, y se me olvidó comprar las cervezas. Vuelvo a las 6 del paseo. ¡Pero qué diablos! ¡Papi! ¡Tenemos set! ¿Ah? ¡Sí! Catalina no las compró y no sé, podemos ir un momentito ahí al supermercado. Es un momentito. Y no hay nada listo, ¿ah? Pues entonces vamos a mi casa, yo invito. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Pasen, muchachos, pasen! ¡Mariela! ¡Mariela! Se robaron a Mariela. Bueno, ya. ¡Mariela, mi amor! ¡Mariela! ¿Por qué sacar, hermano? Uy, es que Catalina... hizo quedar mal a papi. Mira, anda a joder a tu madre. Ya, tranquilo. Aquí entre nos, fue tu culpa. Bueno, y la mía, depender tanto de ellas. Pero un domingo, ella sabe que es mi día y yo trabajo mucho. ¿Y el día de mami cuándo es? Catalina no es tu criada, es tu compañera. A mí me ha costado mucho aceptar que si yo tengo derecho a salir, ¿por qué ella no? Tienes razón. Se nos pasa la mano creyendo que tienen que estar ahí como esclavos. Hoy nos han dejado una buena lección. No son nuestras sirvientas, son nuestras compañeras. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! La Fundación Justicia y Género presentó Métele un gol al machismo.